buenamente. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al tercer programa de Buenamente en la 97.0 FM. Hoy charlamos con Mateo Gualdaroni, que tiene un canal de YouTube llamado Soy como el aire y una página web llamada soycomoelaire.com. También vamos a hablar de crítica de cine, en esta ocasión sobre la película El peor vecino del mundo, que se ha estrenado hace poco y protagonizada por Tom Hanks. Además, os traemos el reto de los pasos. Luego os contamos de qué se trata. Y para acabar, además, hablaremos sobre música, cumpleaños, recetas, filosofía y mucho más. Preparaos buenamente que comenzamos. Buenamente, escúchame, que quiero sentirte al lado, sintonizándome. Suave. Por fin llegó la sección de cine que estabas esperando. Ese mes os presento a OTTO Otto, el protagonista de la película El peor vecino del mundo. ¡Hola, Otto! Piérdete. Ni se te ocurra dejar que esa rata vuelva a mear en mi entrada. Pasa de él, príncipe. No sabe quién ha sido. Pues uno de vosotros dos. Largo de aquí. No puede usar esta calle sin permiso. Que tenga un buen día. Los otros no hacen esto. Los de los camiones blancos. ¿Por qué son solo los marrones? ¡Y no es un comentario racista! Oh, siento no haber venido antes. El barrio entero se está yendo a la ruina. Un poco más, al otro lado. No, pare. Vaya. Ay, Dios mío. Deme las llaves. Hola. ¿Cómo te llamas? Otto. ¿Otto? O-T-T-O. Yo soy Abby. O-T-T-O. Tenemos vecinos nuevos. Adiós. Mi marido es medio tonto. Hola, le traje comida. De acuerdo. ¿En serio? Que aproveche. ¿Es siempre tan desagradable? No soy desagradable. Ok, es verdad. Cada palabra que dice es como un abracito. La película se ha estrenado en España el pasado 28 de diciembre de 2022. Y es una secuela sueca de una película que salió en 2005. Un hombre llamado Ove. El peor vecino del mundo es una comedia dramática de 2022 dirigida por Mark Foster. Otto Anderson, interpretado por Tom Hanks, es un viudo cascarabias muy obstinado. Un día una joven y alegre familia se muda a la casa de arado, lo que conlleva una muy improbable amistad con Marisol, que pondea su mundo por la deriva. Os animo a ver el primer vecino del mundo. Y os dejo con un trocito de su banda sonora. Tras los consejos de Irache, la fisioterapeuta que nos visitó el año pasado, este año venimos con la motivación de cuidarnos más y así os traemos varias propuestas. Tres platos para vuestra mesa. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate. El primero es una nueva receta que la llamamos vainas aprovechadas. Es una forma de introducir tres platos diferentes en una misma receta. Consiste en lo siguiente. Hacemos unas vainas con patatas en la olla con estos ingredientes para cuatro personas. 700 gramos de vainas, 3 o 4 patatas, un diente de ajo, medio litro de agua o algo más si es preciso, sal, 3 cucharadas de aceite de oliva y 2 zanahorias. Ahora os dejaremos con Salomé para que os cuente la elaboración de este plato. Elaboración de las vainas con patatas. Lavamos las vainas, quitar los hilos de los lados con un pelapatatas y cortarlas en 4 trozos más o menos. Si son anchas, cortarlas por la mitad. Pelar las patatas y las zanahorias y cortarlas en trozos. Poner medio litro de agua al fuego. En una cazuela a fuego fuerte y cuando rompa a hervir, añadir las vainas, las patatas y zanahorias. Echarle sal. A los 20 minutos más o menos apagar el fuego y sacarlas del agua. Y ya están listas para comer. No nos olvidéis echarle un chorrito de aceite de oliva. Trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito. Además, a estos ingredientes le añadimos 2 patatas más y media cebolla para preparar una tortilla muy sana. Procedemos a elaborar la tortilla. En un bol ponemos las patatas ya cocidas y las trituramos. A continuación ponemos una sartén al fuego con un chorrito de aceite y pochamos la cebolla hasta que quede dorada. Y mezclamos con 3 o 4 huevos batidos. ya está listo para echar a la sartén. Esperamos a que se dore y le damos la vuelta con un plato, teniendo cuidado de no quemarnos. Emplatamos la tortilla. Por último, el tercer plato que os preparamos es caldo de vainas. Como tenemos apartado el caldo de las vainas, hacemos una sopa con ello para tomar por la noche. Esperamos que nuestro menú os abrigue en estos días de frío. Para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿qué? Dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo. La con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta. Migas con chocolate, cebolleta y vinagreta, morteruelo. La con grenos, bacalao al pilpil y un poquito perejil. Bueno, bonito y buenamente. El último martes de cada mes a las 3 en 97 Irratia. Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. Hoy en nuestro Rincón de Pensar hablaremos sobre el cambio climático. El cambio climático es uno de los problemas medioambientales más graves de los últimos siglos. Este fenómeno, que sucede de forma natural, se ha visto acelerado y empeorado por la acción humana, lo que conlleva, entre otros muchos problemas, que las especies no tengan tiempo de adaptarse y muchas vayan desapareciendo. Os dejamos con unas reflexiones sobre el tema. Segundo, y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando. El clima está cambiando. Nosotros también deberíamos. Esto no es liderazgo. La política que se necesita no existe en la actualidad. Los líderes no se comportan como si fuera una emergencia. Greta Thunberg. El mundo no va a sobrevivir mucho más tiempo como cautivo de la humanidad. Los fenómenos naturales serán cada vez más extremos. Si no aprendemos a vivir con la naturaleza aprenderá a vivir sin nosotros. Hasta aquí nuestros pensamientos de este mes. Eco, no ego. Agur. Buenamente. Sí, sí. Buenamente. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Toma que toma. Buenamente. Buenamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenamente. Esta canción que estáis escuchando es del cantante, compositor, guitarrista y embajador de la marca Gibson, Jared James Nichols, que ha anunciado su nuevo álbum homónimo. Este disco salió el 13 de enero a través de Black Hill Records. El disco grabado en directo en el estudio y producido por Eddie Spear captura toda la energía de la música de Nichols. En noviembre, Jared nos presentó sus sencillos Down the Drain y Hardwired, que forman parte de este álbum. El nuevo trabajo mezcla diversos géneros que creció escuchando, ya sea grunge, blues o rock, músicas que han influido en su auténtico sonido. Hice un álbum para que sirviera de menú en el show de vivo, comparte Nichols. Tienes que desnudarte muchas veces para descubrir lo que estás tratando de hacer. Como artista, la música es libertad y el álbum es un día en la vida, con altibajos, pero musicalmente suena fiel a lo que soy como artista. No estoy tratando de ser nadie más que yo mismo y tocar la música que amo con guitarras ruidosas y nada más que rock and roll, algo que me encanta, ha explicado Nichols. Los amantes de la música de Nichols podemos disfrutar de este tercer álbum de Nichols en directo el 15 de febrero en la Sala Wolf de Barcelona y el 16 en la Sala Salanzaca de Madrid. Os dejamos con su sencillo Down the Drain. Blues Power, motherfuckers. Down the drain. I'm circling down the drain, and I'll stay here forever until my dying day. Watch me go down. Hoy tenemos con nosotros a Mateo Gualdaroni, para algunas personas muy conocido por su perfil y canal de YouTube llamado Soy como el aire, en el que se habla sobre su enfermedad, la esquizofrenia. Muy buenas, Mateo, agradecemos tenerte con nosotros. Hola, chicos. Saludos desde Madrid. Saludos. Cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Mateo y tengo 29 años, hoy cumplo 29 años. Y actualmente estoy trabajando de mozo de almacén, tengo experiencia de control de accesos, de mantenimiento, he estado cuidando también niños, vamos, de niñero. Y nada, digamos que para mí la pregunta de presentarme siempre es la más complicada, porque como que no me considero tan especial o tan distinto a la hora de contar mi experiencia. Pero bueno, esa es un poco mi historia. Tengo amigos, trabajo, hago deporte y nada, me gusta hablar de salud mental a través de mi canal de YouTube y de verdad, muchas gracias por invitarme a este programa. Bueno, gracias a ti por atendernos. Y bueno, ya que nos has hablado de tus hobbies y de tu día a día, cuéntanos ahora, ¿recuerdas el momento en el que te confirmaron que tenías esquizofrenia? ¿Qué sentiste en ese momento? Sí, mira, yo, bueno, como digo siempre, yo tengo síntomas desde los 13, 12 años, pero el diagnóstico me llega bastante tarde, no sé si tarde o no, pero me llega con 17 años, o sea, 4 o 5 años después. Yo mi diagnóstico, recuerdo que no lo descubrí o no lo visualicé con un profesional de la salud, o sea, no abrí mi diagnóstico con un psiquiatra, yo mi diagnóstico lo descubrí con un profesor del colegio. Y cuando abrí el diagnóstico, pues lo primero que hice es relacionarlo con violencia, peligrosidad, peligro, incapacidad, y esto a mí me desmoralizó muchísimo. Y nada, yo con mi profesor, pues lo abrí, y menos mal que lo abrí con mi profesor, porque mi profesor en ese momento me dijo, Mateo, no te preocupes, tú no eres la esquizofrenia, tú eres mucho más. Aunque obviamente yo en ese momento no me creía lo que me decía. Pero después de muchos años sí que ahora la esquizofrenia no lo veo tan mal. ¿Qué apoyo has tenido y qué te han ayudado a convivir y manejar esta enfermedad? Pues yo apoyos he tenido siempre. Yo he tenido siempre apoyo, he tenido a mi familia, a mis amigos, a mis profesores que también me han cuidado, a mi entorno que yo creo que me ha cuidado mucho. El problema es que yo creo que ha sido también por mi parte, que no estaba en condiciones de recibir ayuda o no aceptaba ayuda, y eso digamos que es algo que en ocasiones me hace sentir un poco culpable porque creo que mi recuperación hubiese sido más rápida o más indolora si hubiese aceptado que necesitaba ayuda. ¿Qué síntomas tiene la esquizofrenia en sí? ¿Qué sientes tú? Pues actualmente en cuanto a síntomas, la verdad es que síntomas, a lo mejor algún pensamiento extraño, como pensar que se va a caer el planeta, también pensamientos desagradables, de sentirme menos que los demás. No sé si eso tiene que ver con la esquizofrenia o no, ya no escucho voces, ya no tengo alucinaciones auditivas, por así decir. Y también, bueno, en el pasado tuve paranoias por tema de escuchar estas voces, por el tema de relacionar las miradas con amenazas, de tener una sensación de que había una conspiración contra mí. Y todas estas ideas eran muy reales. O sea, no era algo que yo creía, era algo que yo vivía. Y no era porque me lo estaba inventando, es que lo estaba viviendo y lo veía así. Según tu experiencia, ¿la esquizofrenia se cura? Para mí, no. Para mí la esquizofrenia no se cura. Se aprende a convivir con ello. Y yo a día de hoy no tengo síntomas tan predominantes o no tengo síntomas tan presentes, pero sí que se me queda el susto. Y creo que la esquizofrenia no se cura, pero se puede vivir, me sale decir muy bien, aunque en ocasiones la veo como algo negativo, pero la esquizofrenia a día de hoy creo que no es mi mayor problema en esta vida. Buenas, Mateo. ¿Y cómo has conseguido conocerte mejor? Ah, perdona. Por cierto, felicidades. Muchas gracias. Estamos muchas gracias. En el día indicado. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, la pregunta que te hacía, ¿cómo has conseguido conocerte mejor? Pues mira, cada día me conozco un poco más, yo creo. Cada día yo creo que descubro algo bueno o no tan bueno o algo para mejorar de mí. Creo también que algo que me ha ayudado muchísimo es la terapia y también el hacerme siempre una pregunta, que a veces me duele y a veces no es agradable hacérsela, y es ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento rabia? ¿Por qué siento tristeza? También busco porqués exteriores que me llevan a caminos un poco más puntiagudos, ¿no? Más polémicos. Ya sea por la sociedad o porque mi familia no quieren o no pueden en ese momento hablar de esos temas, pero sí que soy una persona que busca muchos por qué de mí mismo. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué piensas así? Y siempre desde una intención de conocerme más, no desde culparme, que a veces es difícil no caer en la culpa, pero sí desde un interés de decir, jolín, quiero ser algo distinto para estar mejor con los demás. O para estar también mejor conmigo mismo, vamos, también estar mejor conmigo mismo. Sí, como busco si, porque perdona, sí. Como una pequeña lucha, pero que en principio pues, la tenemos un poco todos desde ciertos puntos de vista, ¿no? A veces es una lucha constante, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, hay porqués que a lo mejor me llevan a respuestas que no son tan acordes y por eso voy a terapia. Voy a terapia dos veces cada... Ahora cada vez menos, pero voy a terapia una vez al mes o cada dos meses. Y eso también, la verdad, que es un gran apoyo para descubrirme un poco más y conocerme mejor. ¿Y reconocer tu enfermedad te cierra puertas? ¿Reconocer mi enfermedad? Me refiero, por ejemplo, imagínate que vas a una entrevista de trabajo o generas confianza con una amistad y te quieres abrir. Pues mira, a mí la cosa que intento hacer es presentarme siempre como Mateo. No Mateo el esquizofrénico, Mateo la persona con esquizofrenia. Y lo hago porque creo que la esquizofrenia es muy morbosa, me sale decir, te da un como, puedes jugar mucho con la esquizofrenia, ¿no? Es un diagnóstico, una enfermedad que da mucho juego, ya sea en ficción o en la sociedad, y por eso yo creo que sí, por mucho juego que de la esquizofrenia, creo que yo como persona soy más interesante que la esquizofrenia. No sé, me considero una persona agradable, me dicen que soy una persona buena, aunque estoy un poco en discusión con eso, y creo que eso tengo que resaltarlo más que la esquizofrenia. Sí es verdad que en entrevistas de trabajo me han rechazado, He tenido amistades que, o mejor que amistades, conocidos que no han aceptado muy bien mi diagnóstico, que ha sido un momento para difundir mi enfermedad o difundir mi diagnóstico a gente que no le tenía por qué saber. Y también decir que lo que valoro es de esa gente que cuando digo que tengo esquizofrenia me trata como uno más. No que me trata ni como un pobrecito, ni como un superhéroe, ni como un asesino, o sea, como una persona más, básicamente. Es lo que más valoro. ¿Te han discriminado alguna vez por tu enfermedad en algún trabajo? Sí, sí. Ha habido en ciertos empleos que por el simple hecho de hacer la entrevista y decir... No decir porque yo quería, porque te hacen preguntas todo el rato de decir, ¿y cuál es tu diagnóstico al final? O sea, te piden cuánto tienes de discapacidad y dices, yo tengo un porcentaje de discapacidad de tal número. Y después te dicen, sí, pero dime cuál. Y digo, psíquica, una discapacidad psíquica. Sí, pero dime cuál es tu diagnóstico. Y le dices, esquizofrenia, y ahí ya te descartan y te dicen que no puedes trabajar. Afortunadamente ahora tengo trabajo y lo valoro, la verdad. O sea, me siento muy afortunado por tener un diagnóstico de salud mental y tener trabajo. Pero no solo por tener un diagnóstico, pero en general, que también ahora hay mucho paro y la verdad que agradezco tener trabajo. A mí me sienta fenomenal. Excelente. Tener trabajo. ¿Y cómo se te ocurrió crear Soy como el aire? Pues mira, yo Soy como el aire lo empecé como algo para desahogarme. Creía que había algo de mí que estaba escondiendo, que era la esquizofrenia o mis vivencias. Más que la esquizofrenia, mis vivencias. Yo me considero una persona bastante sensible. Y nada, decidí crear Soy como el aire, pues al principio para desahogarme y luego para intentar reflejar a la gente que estaba pasando por un momento parecido al mío, ¿no? O que ha pasado por momentos parecidos al mío, que es tener un ingreso hospitalario, que es a lo mejor tener síntomas positivos, como oír voces, sentirse perseguido, paranoias, y también con experiencias que a lo mejor te quitan la esperanza de seguir para adelante. Entonces, jolín, yo me abro Soy como el aire para que la gente, en ciertas experiencias que he vivido yo, pueda reflejarse y puedan sacar a lo mejor un poco de esperanza o ver una manera distinta de ver la esquizofrenia, ¿no? Que no es solo un diagnóstico malo y que también se puede con la esquizofrenia comunicar y a veces incluso verlo como un talento. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando a pasar por esta enfermedad? Yo a alguien que esté empezando por esta enfermedad le diría que va a tener que es una cuesta que es muy una cuesta arriba muy alta, es muy empinada, es una cuesta arriba muy empinada. Pero tengo que decir que es una cuesta arriba que cuando llegas a la cima tienes unas vistas preciosas y tienes unos aprendizajes y has hecho un esfuerzo tan grande que valorarás hasta el haber salido de la cama, valorarás el haber saludado a un vecino, valorarás el no babear. O sea, es que son muchas cosas que a día de hoy yo por lo menos valoro, que cuando empecé dije, jolín, ojalá hubiese alguien que me dijeran que de aquí se pueden salir y se pueden sacar cosas buenas. Y le diría también que aunque sea duro, merece la pena. Merece la pena luchar por, siento decir, por lo que has perdido por culpa de esta enfermedad. Que de verdad hay muchas, a lo mejor no consigues otra vez lo mismo, pero sí que consigues otras cosas maravillosas, como yo no digo por mi enfermedad, pero por mi experiencia he mejorado muchísimo la relación con mi familia. O sea, yo antes estaba muy distante con mi familia y el ir a terapia, el conocerme más, me ha ayudado a acercarme a mi familia. Entonces, gracias a la esquizofrenia o este diagnóstico he podido trabajarlo mucho más. Esto nos da la respuesta de que estás agradecido y contento con tu evolución, ¿no? ¿Cómo, perdón? Esto nos dices que estás agradecido y contento con tu evolución. Sí, yo estoy súper contento, la verdad. A ver, no te puedo decir que la esquizofrenia o este diagnóstico te da siempre cosas buenas, no te da siempre cosas positivas, pero sí que sacas en ocasiones, o tienes una sensibilidad, o tienes un aprendizaje, una manera de sentir, que también es muy bonita. Entonces, jolín, estoy contento y creo que he aprendido mucho también al proceso de la recuperación, que al día de hoy todavía sigue. ¿Cómo ves tu futuro, Mateo? El futuro. Mira, yo mi futuro no lo veo claro. O sea, yo mi futuro no lo veo claro porque tengo muchas dudas. Pero son dudas que no están relacionadas con la esquizofrenia. Son dudas de, por ejemplo, si tendré pareja, son dudas de si me podré independizar, son dudas de si voy a cuajar en futuros trabajos, cómo va a ser el día de mañana. Entonces, sí, tengo muchas dudas, pero lo veo mucho más optimista que cuando empecé con este diagnóstico. ¿Y algún proyecto que tengas en mente de aquí al futuro? Igual algo más específico y concreto. Pues a mí, mira, en cuanto personal, en cuanto Mateo, me encantaría independizarme. Me encantaría independizarme y, ¿por qué no?, tener una familia. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo. Y en cuanto soy como el aire, me encantaría, pues, a lo mejor hacer un documental, me encantaría hacer a lo mejor un corto, colaborar con algún podcast de algún famosillo. Entonces, bueno, esos son un poco los objetivos que se me ocurren ahora. Bien. Bueno, Mateo, y por acabar, ¿dónde se puede ver tu canal? Pues mira, mi canal se puede ver en YouTube, en Soy como el aire. Me podéis contactar en caso de hacer colaboraciones, entrevistas, trabajos para institutos, universidades, en www.soycomoelaire.com. Ahí encontraréis mi correo. Y también en Instagram, @soycomoelaire, y ahí encontraréis un poco más mi día a día. Y la verdad, también un poco de postureo, pero bueno. Y eso es un poco todo. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, Mateo, y suerte con tu día a día. Ay, muchísimas gracias, chicos, sois geniales. Espero que vaya todo bien. Saludos desde aquí de Madrid y gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Un Felicidades, un abrazo. Habéis sido un gran regalo, ¿eh? Venga, Mateo. Bueno. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta vernos pintarse de sol y grana. Ahora vamos con otra propuesta saludable. Se llama el reto de los pasos. Desde el equipo de Buenamente nos hemos propuesto un reto grupal. Queremos llegar a 538.000 pasos entre las 12 personas del equipo, una media de 8 kilómetros por persona al día. Y también hemos dejado días de descanso. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Cada participante nos hemos marcado un objetivo personal al que queremos llegar, con el atractivo de que nos ayudamos unos a otros. Por ejemplo, si uno hace menos, compensa con el que hace más. El objetivo es grupal y eso ayuda a conseguirlo más que si nos lo proponemos por separado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hemos hecho un mural para apuntar semanalmente lo que vamos consiguiendo. Este es un pequeño entrenamiento que queremos terminar con un premio, subir al monte Pagasarri. Este va a ser nuestro refuerzo. Nos lo tomamos como un entrenamiento y también una bonita forma de hacer deporte. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Ya llevamos una semana y hemos visto algún resultado. Nos hemos bajado aplicaciones de contar los pasos, hemos salido algún día en vez de quedarnos en el sofá, hemos subido por las escaleras en vez de coger el ascensor y nos gustaría que estas ganas se mantuvieran en el tiempo, que es lo realmente complicado. Ahí todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. ¿Os sumáis a nuestro reto? ¿Queréis hacer algo similar? Os animamos a apuntaros y si queréis compartir vuestros logros, podéis hacerlo a través del correo buenamente97irratia@gmail.com. Enviarnos los pasos y los sumamos a nuestro reto. Y gentiles como pompas de jabón. Me gusta vernos pintar ese de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Y en nuestro baúl de los cumplidos este mes celebramos los cumpleaños de Margie, nacida el 25 de enero de 1994. Esos días era un éxito el tema de Celtas Cortos, Tranquilo Majete. Por otra parte, también celebramos mi cumpleaños. Soy Vicente y nací el día 30 de enero de 1969. Por aquel entonces era número uno en las listas esta canción de Barry Ryan, Eloís. Felicidades a los cumpleañeros. Ay,

buenamente. Para acabar nuestro programa, lo primero que se le ha pasado a nuestro compañero Vicente, felicitamos de parte de todo el equipo a Mateo Gualdaroni, con el que hemos hablado hace un rato y que hoy cumple 29 años. ¡Felicidades, Mateo! Además, tenemos una triste noticia. Hace unos días nos ha dejado el guitarrista Jeff Beck, al que queremos recordar y despedir con una de sus canciones, Behind the Veil. Os dejamos con Jeff Beck y no os olvidéis que regresamos el próximo mes de nuevo con nuestro programa Buenamente, aquí en la 97 FM. Agur, que tengáis buena semana y hasta pronto. Agur. Bye.